nuestras raíces. Programa de la Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares. Hola amigos, este programa es producido por la Comisión de Comunicación de la Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares, CEGESIP. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Les saludamos en esta tarde sus amigos Ezequiel Venosa Salgado y con ustedes está también su compañero Kevin García. En los controles nos acompaña la compañera Irma Martínez Velasco y el compañero Alfonso. Hemos venido construyendo en la CEGESIP con los demás grupos culturales el trabajo colectivo y en esta ocasión hablaremos de la danza de vaqueritos de Tetelpa, municipio de Zacatepec. Sí, es Cheque. Queridos radioescuchas, es un enorme gusto estar nuevamente con ustedes el día de hoy. Como ya les había mencionado, yo soy Kevin García. Y antes que nada, quiero agradecer a nuestros radioescuchas que nos han hecho llegar sus comentarios y sugerencias a través de los distintos medios, como son las redes sociales y nuestro correo electrónico. Una vez más, les recordamos nuestro correo electrónico para sus sugerencias, más que bienvenidas, es cgcip@hotmail.com. Y también nos pueden encontrar en Facebook también. CGCIP Morelos, igual CGCIP Morelos. Hoy también les hablaremos de nuestros pueblos, sobre la octava que se vive en algunas comunidades, además la sección ¿Sabías qué? Y muchas otras cosas interesantes, ¿verdad Cheque? Claro, claro. Quédense con nosotros, mientras los dejamos escuchando esta bonita música de Mercedes Sosa, Hermano, dame tu mano. Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar, abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más. Mira adelante, hermano, es tu tierra la que espera, sin distancias ni fronteras, que pongas alto la mano, sin distancias ni fronteras, esta tierra es la que espera, el clamor americano le baje pronto la mano al señor de las cadenas. Vétale a la marcha, vétale al tambor, dame tu sangre, dame tu frío y tu pan, dame tu mano hecha puño que no necesito más. Esta es la hora primera, este es el justo lugar, con tu mano y con mi mano, hermano, empecemos ya. Mira adelante, hermano, en esta hora primera, de apretar bien tu bandera, cerrando fuerte la mano que apretaba tu bandera. En esta hora primera, con el puño americano le marqué el rostro al tirano y el dolor se quede afuera. ¡Entrale a la mano! Yeah. Ya estamos nuevamente con ustedes, queridos amigos. Como ya lo habíamos mencionado, hoy hablaremos de la tradicional danza de los vaqueritos de Tetelpa. Tetelpa es una comunidad antiquísima de no más de 2.500 habitantes en promedio. Es una comunidad unida que ha hecho de la actividad comunitaria una forma de vida. Un ejemplo es que tienen un museo precioso donde han guardado con mucho celo muchas piezas arqueológicas que han encontrado en su comunidad, con la participación de todos los habitantes. También es digno de mencionar y poner como ejemplo el cómo en Tetelpa se han mantenido vivas las tradicionales danzas. Entre ellas está la danza de los tecuanes, una hermosa danza que sirve como rúbrica y como saludo de nuestro programa. Los apaches, otra danza hermosa, los moros y desde luego las tradicionales pastorcitas. También queremos mencionar que Tetelpa se está en una contradicción con Xochocotla, viendo o queriendo ser cada una de las comunidades la más antigua. Sin embargo, creemos que ambas comunidades, grandiosas en su cultura y en su actividad y su organización comunitaria, son ejemplo del estado de Morelos. Vamos a decir también que los vaqueritos tienen como antecedentes que en 1947 el maestro Benito Saldívar, de la comunidad precisamente de Xochocotla, organizó un grupo de vaqueritos en Tetelpa. Todos los integrantes de la danza de vaqueritos son originarios de Tetelpa y el músico ha sido vecino de la comunidad de Xochocotla. Así es, Cheque. Además, la danza de vaqueritos tiene como acompañamiento música de violín y se bailan 8 sones con 8 pasos diferentes. La primera parte se llama La buscada del torito pinto, hijo de la vaca mora. En ella el señor amo llama al mayordomo y este al caporal para que anuncie a los vasallos a que se alisten para ir en búsqueda del torito pinto, hijo de la vaca mora. Los vaqueritos se encuentran formados en 2 hileras, una frente a la otra. En medio de ellas y en uno de los extremos empieza lo que se llama la relación, que es en sí un diálogo que se realiza sin música. Primero, esto acontece entre el caporal con el ayudante, mientras caminan entre las 2 filas y el torrencillo va junto con ellos haciendo bromas, tratando de turbar la conversación con frases espontáneas, pero en rima. Por ejemplo, cuando dice cerro boleado, el terroncillo puede decir perro venado. Así es, Kevin. Es una linda danza que, y también para ustedes, queridos radioescuchas, claro, vamos a seguir en los siguientes programas hablando de esta bonita danza regional, pero ahora queremos ponderar y mencionar en que el compañero Benito Padres Noguerón, integrante de la CGCIP, fue el que fortaleció esta danza. Cuando falleció el señor de Xochocotla, que tocaba el violín con los sones, ya nadie quería hacerlo, pues el compañero retomó entonces esa obligación, ese derecho de conservar la danza, y ahora es él el que toca el violín. Han participado en varios eventos culturales para dar a conocer esta danza, como en la Semana de la Cultura Indígena y Popular, encuentros de intercambio en las comunidades del estado de Morelos, y a partir de 1987, con el trabajo muy efectivo del compañero Benito, está en vigencia esta danza en Tetelpa, estado de Morelos. Bueno, amigos radioescuchas, como vemos, la CGCIP ha sido y será una organización que, mientras haya organización comunitaria en nuestros pueblos, existirá, porque nuestras raíces son profundas, y entre más profundas, pues más crecemos y avanzamos con fuerza hacia el futuro. Para esta parte, los dejamos con una canción del grupo Los Torogoses de Morazán. Este es un grupo originario de El Salvador, y la canción se titula Todo Nuestro Pueblo. Sabor a triunfo popular, nadie se quede sentado, vengan todos a bailar, inviten las compañeras pa' que las puedan gozar. El Duarte desesperado manda a tropa a Morazán, pa' aterrorizar la gente que sale a manifestar, cerca de los campamentos vienen a desembarcar. Pero con todo helicópteros aquí vienen a quedar. Y por eso todo nuestro pueblo a participar, bien organizados en la lucha popular. Al imperialismo hay que derrotar para vivir felices en nuestra comunidad. ¡Adiós! Y pilotos de aviación, lo que les está pasando lo sabe bien la población. Los gringos al alto mando les ordena reclutar para reponer las bajas que han dejado en Morazán. A marines y asesores les han dado en qué pensar. Nuestros comandos urbanos en la mera capital. Sapo Duarte llorando cuando despegó el avión, donde iban los asesores que mandamos al panteón. Y por eso contamos todo nuestro pueblo a participar, bien organizados en la lucha popular. Al imperialismo hay que derrotar para vivir felices en nuestra comunidad. Todo nuestro pueblo a participar, bien organizados en la lucha popular. Al imperialismo hay que derrotar para vivir felices en nuestra comunidad. Bueno, queridos radioescuchas, amigo y compañero Kevin, ¿cómo te fue la festividad de Días de Muertos? Pues muy bien, la pasé con la familia y dimos un recorrido por acá, por los pueblos de Aguatepec, que por cierto está muy bonito. Si eres de Morelos, los invitamos siempre a por lo menos hacer ese recorrido muy cercano, ¿no? Siempre No tenemos que ir tan lejos para ver la belleza de nuestras tradiciones y el fortalecimiento de nuestra cultura. Sí, veíamos por todos lados flores de cempasúchil, cocosanto, nube de terciopelo, velas, pan, un sinfín de cosas para poner la ofrenda. En Tepoztlán se vive la tradición de la octava. ¿Qué es la celebración de la octava? Claro que a los 8 días de esta festividad, ¿sí?, salen todavía los niños, se pone ofrenda, pero ahora con chayotes, o sea, con frutos, cacahuate, tlascales de maíz fresco y otras cosas en las que interviene la familia. Y en donde los niños nuevamente salen a pedir su calaverita. ¿Qué te parece, Kevin? Pues muy bien, a mí, pues la verdad no me tocó, pero siempre he escuchado, ¿no? Y también recuerdo que al día siguiente se visita el panteón municipal, donde se hace la quema de la cera y le ponen flores a los difuntos. Una pregunta para todos nuestros radioescuchas: ¿cómo se vive la tradición de los fieles difuntos en su comunidad o en su pueblo? Acompáñenos a través de las distintas redes sociales y queremos escuchar, saber, para así pues poder enriquecer esta tradición, un poquito el programa, ¿no?, y difundir esta parte de la tradición y se siga retomando con cariño y sabiduría de generación en generación y así no se pierda. Por lo mientras los dejamos escuchando este bonito poema de Jaime Sabines que se titula Me dueles. Mansamente, insoportablemente me dueles. Toma mi cabeza, córtame el cuello. Nada queda de mí después de este amor. Entre los escombros de mi alma, búscame, escúchame. En algún sitio mi voz sobreviviente llama, pide tu asombro, tu iluminado silencio. Atravesando muros, atmósferas, edades, tu rostro que parece que fuera cierto, viene desde la muerte, desde antes del primer día que despertara el mundo. ¡Qué claridad tu rostro! ¡Qué ternura de luz ensimismada! ¡Qué dibujo de miel sobre hojas de agua! Amo tus ojos, amo tus ojos. Soy como el hijo de tus ojos, como una gota de tus ojos soy. Levántame de entre tus pies, levántame, recógeme del suelo, de la sombra que pisas, del rincón de tu cuarto que nunca ves en sueños. Levántame, porque he caído de tus manos y quiero vivir, vivir, vivir. Bueno, ahora pasaremos al bloque de noticias locales. Inaugura Graco Ramírez el segundo cuartel de policía en Huitzilac, más concretamente en Tres Marías. Ya hay uno en Alpuyeca y se construyen dos más en Totolapan y en Tepalcingo. Esto como parte de la estrategia de seguridad para nuestro estado. Sin embargo, la violencia, la inseguridad, los delitos no disminuyen. Si es cheque. Mientras, en Tlalquiltenango, machetazo a caballo de espadas le dio el Ayuntamiento de Tlalquiltenango a la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, al embargar diferentes bienes por un adeudo de 60 millones de pesos. Estos derivan de la instalación de postes en el municipio sin pagar los permisos correspondientes. Kevin, una de cal por las que van de arena, tantas injusticias que ha cometido la Comisión Federal de Electricidad. En una carta dirigida al gobernador Graco Ramírez, el movimiento Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán aclaran al mandatario estatal que la empresa Tradeco, encargada de las obras de ampliación a 4 carriles en la autopista La Pera-Cuautla, lleva ya más de una semana sin hacer ningún trabajo en respuesta a las declaraciones vertidas, en el sentido de que la obra continúa firme. El juez resolvió la suspensión definitiva de los trabajos, señalan en el texto. Ahí el movimiento lamenta que las contradicciones ya se esparcieron como un virus entre su gabinete y ya ni entre ellos se ponen de acuerdo. Con respecto al amparo 1466/13, el movimiento cita que las obras de construcción de la ampliación de la autopista están totalmente paradas. La empresa Tradeco lleva ya más de una semana sin hacer ningún trabajo. Esto se debe a que el juez resolvió la suspensión definitiva de los trabajos en términos del considerando quinto, donde se concede la suspensión definitiva de las obras. Argumentan que la suspensión se logró por el hecho de que Tradeco ha estado trabajando sin ni siquiera cumplir con las restricciones establecidas en la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, autorización que está impugnada, ya que contiene múltiples irregularidades. El considerando quinto establece también que Tradeco debe cumplir con los 22 requerimientos establecidos en el impugnado cambio de uso de suelo. Indican que la empresa al servicio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha incumplido y que debe acreditar ante el juez haber reforestado 1.250 hectáreas en el Tezcal y asegurar el 80% de supervivencia de los árboles. Independientemente de lo anterior, también deberá reforestar 89 hectáreas con el mismo índice de supervivencia. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes no ha acreditado ni un centímetro de reforestación, Kevin. Además de que debió haber rescatado a la fauna de la zona devastada bajo rigurosas medidas de respeto a los animales. En cambio, los trabajadores de Tradeco, sin ninguna capacitación, capturaron a los animales y los mantuvieron en condiciones de extremo estrés y no se conoce el destino que tuvieron los ejemplares capturados. Este puro hecho es razón suficiente para cancelar definitivamente el proyecto. No tienen derecho de vía. El movimiento deja en claro que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no tiene ni ha podido comprobar que tiene el derecho de vía. Y por eso lo llaman derecho de vía histórico, que lo que significa es que, como estoy aquí regularmente hace 50 años, pues digo que la tierra me pertenece. Pero bajo esta lógica, la Secretaría podría ser desalojada en cualquier momento, al igual que los invasores del Tezcal, por estar invadiendo la zona natural protegida del Parque Nacional El Tepozteco. Es ampliamente conocido que las tierras comunales en Tepoztlán no han sido modificadas desde la restitución de 1929 y cada centímetro de lo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reclama, incluyendo la cinta asfáltica actual, pertenece a los núcleos agrarios tepoztecos. Como prueba de lo anterior, citan un oficio emitido por la Dirección General de la Propiedad Rural, la SEDATU, el pasado 25 de octubre, en el cual se asienta que no existe ningún decreto de expropiación ni solicitud para hacerlo en las tierras que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ocupa ilegalmente. No existe un convenio de ocupación previa para tierras comunales y el que existe para tierras ejidales fue firmado ilegalmente y está bajo juicio de nulidad en el Tribunal Unitario Agrario. Esto significa que a partir del 23 de julio pasado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Tradeco y usted han estado cometiendo el delito de despojo de tierras. Así dice el texto. El documento. Pues sí, lamentable la situación, ¿no?, que se sigue viviendo con nuestros compañeros en Tepoztlán, con Tradeco, y como podemos ver, pues están infringiendo muchas leyes. Y pues esperemos si sí se pueda resolver favorablemente para los pobladores, ¿no?, de Tepoztlán. Eso esperamos, Kevin. Esperemos. Mientras en Jutepec, pues los pobladores de Santa Catarina, con el apoyo de la Policía Federal, detienen los desalojos que los comuneros de Tejalpa y la policía la policía del mando único venían haciendo, esto para impedir que sigan desalojando a gente que llevan muchos años viviendo en dichos lugares. Es preocupante, Cheque, a veces mirar cómo se confrontan la población y las policías. Sí, el pueblo contra el pueblo, al fin y al cabo. Exacto. Por otra parte, al condenar los dos casos de feminicidio más recientes en Morelos, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, Asociación Civil, consideró que la alerta de violencia de género en Morelos es urgente y necesaria. Es una noticia de la jornada. Así es, Cheque. También aquí en Cuernavaca, otra noticia es que el gobierno de Graco, a través de Banobras y el Banco Internacional de Desarrollo, comenzarán un proyecto para las mujeres que pretende, según ellos, cambiar la vida de las mujeres morelenses y establecer un modelo para que se puedan brindar alternativas para aquellas mujeres que son afectadas por la exclusión social y la propia discriminación por razones de género. Este fue una parte del texto de Interdiario de Morelos del 4 de noviembre del 2013. Bueno, pues este proyecto es un modelo que ya se está implementando en El Salvador, donde las mujeres reciben capacitación para el trabajo y atención a la salud sexual. Y algo que debemos preguntarnos, Cheque, y yo creo que todos, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo estos programas aislados a las realidades sociales de las mujeres pueden cambiar sus vidas? Es una buena pregunta, Kevin. ¿No? Porque los vemos, pues, en realidad muy aislados de la realidad. Claro. Damos paso a las noticias nacionales. Bueno, empecemos con Guerrero, nuestros vecinos. La policía comunitaria de Olinalá denunció que persiste el hostigamiento de fuerzas castrenses en contra de las policías de la comunitaria y familiares de Nestora Salgado, sí, por lo que solicitaron a las autoridades revisar en la forma en que se están actuando en dicho poblado. El día de ayer, fíjate que en la comunidad de Tixla, al filo de las 3 de la tarde, más de 15 agentes ministeriales detuvieron a Gonzalo Molina. Él es un promotor de la policía comunitaria, junto con Daniel Ángel Chanita, ambos acusados por lesiones, privación de la libertad y hasta terrorismo. Válgame. ¿Cómo es? Imagínate cómo tratan a los que se defienden de tanta inseguridad, de tanta violencia que nos aqueja en el país y en especial en la zona de Guerrero, donde se manifiestan estas organizaciones de tipo comunitario. A sabiendas, el gobierno lo sabe, de que la organización de policías comunitarias es antiquísimo, Kevin. Tiene muchísimos años de tradición. Sí, claro. Y vas a creer, pues, el término que ya empiezan a utilizar, ¿no? Algo que antes únicamente se escuchaba en los medios estadounidenses, que es el terrorismo, ¿no? Que es toda esta implicación, ¿no? Quizás sea un nuevo término que quieren empezar a utilizar aquí con las policías comunitarias, ¿no? Así para desacreditarlas. Qué terrible situación. Le damos paso a una noticia de Chiapas, donde, vaya, qué noticia tan importante. Son 13 años de injusticia, ¿sí?, que vivió nuestro compañero Alberto Pastrán Gómez. Sin embargo, no guarda rencor. Dice que lo que toca al Estado será del Estado. También expresa: salí a defender a mi pueblo y por eso me mandaron a la cárcel. Son palabras del maestro Tzotzil Alberto Pastrán Gómez. Y claro, Kevin, celebramos que ahora esté ya con su familia y en libertad y siga luchando por su pueblo. Qué bueno, y fíjate que también algo interesante que, pues, por todo el mundo se escuchó, ¿no?, el nombre de Alberto Pastrán, ¿no?, porque sí, un luchador social, también, pues, pudimos ver que muchos intelectuales se unieron a su causa, ¿no?, y ayudó un poco esa presión para que se le pudiera dar el indulto. Que ¿por qué un indulto si él, como dice, ¿no?, fue injustificadamente acusado, ¿no? Claro, fue una injusticia cometida contra él. Exacto. También, ya que estamos por el rumbo del sureste, en Yucatán, la escritura maya, ¿en dónde se inspiró? Orígenes y perspectivas de la escritura maya, visita por sus herederos. El Popol Vuh, y el Chilam Balam, su importancia en la transmisión de saberes, por Bernardo Kamal Itzá. Es muy importante escudriñar en los orígenes de nuestras lenguas aborígenes, en nuestras lenguas propias de nuestra patria. Exacto, ¿eh? Exacto. Lenguas originarias. Y no perderlo, ¿no? Porque muchas veces nos vamos con esto de la multiculturalidad, que podría estar bien, pero también tenemos que tener bien arraigadas nuestras raíces, ¿no? Sí, por otro lado, Kevin, el Congreso Nacional Indígena denuncia agresiones contra fuerzas indígenas chinantecas, eso en el estado de Oaxaca. Exacto. Mientras en Nuevo León piden diputados atender indígenas en el porvenir. Otra vez en el estado de Oaxaca se va a efectuar, o se efectuó, un congreso internacional sobre pueblos indígenas, pero resulta que sin indígenas. No habían indígenas. No había indígenas. Vaya colmo, que ¿no? Es otra tremenda situación. Es que como un congreso de médicos. Sin médicos. Sin doctores, sin médicos, ¿no? Sí, vaya colmo. Claro, sí. En Nuevo León piden diputados atender a los indígenas, ¿eh? Claro, claro. Mientras en México, los indígenas encarcelados por falta de traductor, que fue el caso de un maestro Tzotzil, enviado a prisión tras un juicio irregular, ha puesto de manifiesto dificultades que enfrentan indígenas, ¿no? Claro. Esto fue una nota de la BBC, del mundo, ¿no? Y pues, vaya injusticia, ¿no? No se puede defender y pues es algo dificultad, ¿no? Que enfrentan, claro, esa barrera del idioma. Por otro lado, denuncian intento por reactivar la explotación de mina en Chiapas. Las autoridades ejidales se oponen a la reapertura y no otorgarán un permiso en ese sentido, señala también el periódico La Jornada. También en Guerrero, el primo del dirigente de la OPPCG, que es la Organización Popular de Productores de la Costa Grande, David Romero Telles, fue asesinado a balazos a unos 40 metros de su casa en la colonia Fuerte Emiliano Zapata, esto en el municipio de Coyuca de Benítez, donde fueron sacados 4 jóvenes por militares y marinos. Vaya. En Michoacán, el gobernador Fausto Vallejo asegura que en esa entidad prevalece un clima propicio para la inversión y el turismo, pues los problemas que tiene están focalizados. Dijo que la presencia del canciller fortalece a los michoacanos y los reanima, porque según él, en Michoacán hay un clima propicio para invertir y para visitarlo. Vaya, vaya. Es una noticia que sale en el proceso. De proceso, fíjate que también había visto una nota en donde están permitiendo, ¿no?, en Michoacán que haya todo este desorden para que de cierta forma desacrediten, ¿no?, a las policías comunitarias, pero que pues para que así se vayan erradicando, como lo hicieron, ¿no?, desacreditando también a los maestros, el ejemplo que se dio con los maestros, ¿no?, que sí, los fueron desacreditando hasta que fueron como ganando esa impopularidad por aquellos que desconocen el verdadero problema. Así es. Igual lo hacen aquí en Michoacán para posteriormente llevarlo a Guerrero con las policías comunitarias, como lo habíamos comentado, ¿no? Porque en la nota que dimos de Guerrero, pues también fueron sacados por militares y marinos. Entonces se puede ver también esa parte, ¿no? Sí, se ve que es un plan bien, bien elaborado. Bueno, claro. Kevin, damos paso a las noticias internacionales. Exacto, las internacionales. El gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o sea, las FARC famosas, lograron un acuerdo de participación política que avala la presencia de la guerrilla en decisiones políticas a cambio de dejar las armas. Este convenio revela el segundo punto de acuerdo de los diálogos de paz que se llevan a cabo en La Habana, Cuba. A partir de ahora, el gobierno de Juan Manuel Santos y el brazo armado colombiano debatirán un tercer punto de acuerdo que consiste en poner fin al conflicto. Así es, Cheque. También en Argentina, algo lamentable, ¿no?, que pues, el primer canal indígena busca descolonizarse. En Venezuela, la Universidad Simón Rodríguez, sede Guajira, realizará congresos sobre la educación intercultural bilingüe el 15 y 16 de noviembre de 2013. Es una noticia de Esther Pana. También en Perú, a Xaninka, 30 años de resistencia indígena por conservar la tierra. Qué bonito. Sí, en Perú también, Conferencia Global de Mujeres Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, por Jorge Zabaleta Alegre, el que le dicen el peruano. La nota del periódico El Peruano. Uh-huh. Así es, regresamos un poco aquí a México. Sistema de consulta de organizaciones indígenas y conflictos étnicos en las Américas, pues estuvo presente, ¿no? Claro. Mientras los dejamos con una melodía. Esta es la canción de La Carencia por Panteón Rococó. Hermosa canción. Tiene lugar. Bueno, estamos de regreso aquí en su programa Por Nuestras Raíces y nos gustaría continuar un poco comentándoles o compartiendo con ustedes algunas de las experiencias y actividades que se hacen en la CEGESIP para los que aún no conocen bien. Como les habíamos dicho y les reiteramos, visiten nuestra página, nuestra página de Facebook en CGCIP Morelos, y para que conozcan un poquito más también tenemos el blog, ¿no? CGCIPblogs.blogspot. También nos pueden ver algunas de las actividades, y una de las actividades que se han realizado recientemente fue una visita, ¿no? Fue una visita que se impartió en Barranca Honda, y pues este fue en el municipio de Tlaltizapán. Se llevó a cabo un taller de identidad, ¿no? De la CGCIP, y la CGCIP estuvo en la escuela primaria J. Asunción Martínez. Como les había comentado, esto se encuentra en Barranca Honda, en la comunidad de Barranca Honda, en Tlaltizapán. Y ahí se impartió un taller sobre la identidad con los niños y niñas de esta escuela, que abarca del primero al sexto grado. Se pudo llevar a cabo con el apoyo del Comité de Padres y Madres de Familia. Los alumnos de la escuela conocieron mediante distintas dinámicas, como fue el dibujo, juegos de distintos tipos, cómo se conforma su identidad. Creo que es algo que se tiene que abordar, ¿no? Desde una edad temprana, de acuerdo con algunos de los ideales de nuestra CGCIP, ¿no? De abordar lo que son nuestras raíces para profundizarlas un poquito más. Y también se tomaron aspectos más importantes de la identidad y de su pueblo, ¿no? Esto se hizo, como les decíamos, a través de dinámicas, se llevó a cabo con integrantes de la CGCIP, voluntarios que también buscan integrarse a algunas de las dinámicas, y también algunos de los practicantes que tenemos en la CGCIP de la Facultad de Psicología. Un saludo a todos ellos si nos están escuchando, ¿no? Creemos que es muy importante, y si alguno de ustedes, de nuestros queridos radioescuchas, les interesa hacer este tipo de trabajo comunitario, pues más que bienvenido, ¿no? Contáctenos a través de las distintas páginas que les hemos comentado. Bueno, vamos a comentar, queridos radioescuchas, compañero Kevin, compañeros de la CGCIP, la actividad que se llevó a cabo el 27 de octubre de este año. Resulta que es el 27 de octubre de 1849, surge como entidad federativa a la vida nacional, desde luego, el Estado de Guerrero. Y en la colonia satélite, en particular la tercera sección, que ahora se llama, con mucho orgullo, Emiliano Zapata, se llevó a cabo un festival y una convivencia donde los guerrerenses radicados en esta colonia, pues nos dimos cita y escuchamos nuestra música, se bailó nuestra danza o nuestro baile regional, se escuchó nuestra poesía y, en general, la convivencia se llevó a cabo en forma tan bonita, porque recordemos que una gran proporción de los habitantes de Morelos tenemos raíces guerrerenses. Y por eso, precisamente cuando salimos de nuestros estados, no solo de Guerrero, sino de cualquier estado, y nos convertimos en migrantes, nos llevamos en nuestro morral cultural. Y no debemos dejarlo, porque esa es nuestra identidad, son nuestras raíces que la CGCIP implementa, cómo conservarlas, cómo llevarlas adelante y cómo aprender para ser todavía y cada vez más fuertes. Claro, bueno, cabe aclarar un poco que, como Cheque, nuestro compañero, lo ha comentado, es originario de Guerrero, ¿no? Pero creo que a esas alturas ya lo podemos considerar un moguerrense, ¿no? Claro, claro, también amamos entrañablemente este estado que nos abrió los brazos en forma tan significativa, que aquí estamos después de más de 40 años. Entonces, quisiéramos comentar, Kevin, compañeros radioescuchas, queridos radioescuchas, que la convivencia estuvo de tan modo organizada que hasta sobró la comida. Pero, desde luego, el sazón, el sabor de nuestra comida guerrerense es muy especial en el estado. Ya ahorita ya estamos, como tú dices, ya estamos aquí con Morelos hermanados, y sin embargo, y seguimos conservando también nuestras raíces. Hay una cosa importante que hicimos, que fue el hecho de repartir en una buena cantidad la biografía de Cuauhtémoc, que según las últimas tradiciones, las investigaciones, se ha comprobado su nacimiento en el pueblo de, ¿cómo se llama? Itzcatiopan, que es un pueblo mágico también, que todos los mexicanos deberíamos ir una vez en la vida, por lo menos. Eso es lo que hicimos en el festival del 27 de octubre del 2013, conmemorando el 164 aniversario del nacimiento de nuestro estado de Guerrero. Entre los números artísticos, tuvimos la grata presencia de la compañera Lupita, la Torcasita de Morelos, un dueto también de paisanos que andan por aquí trabajando, un dueto guerrerense. Además, hubo una rifa de libros y utensilios de cocina, desde luego reivindicando el uso del barro. Es todo, Kevin. Si hay algunas preguntas, con mucho gusto las contestamos. Queridos amigos, escríbanos. Ya Kevin ya dio los correos, el Face, todo eso. Adelante. Bueno, continuamos con una pequeña calavera que la compuso nuestro compañero Guillermo, ¿no? Él no está aquí, pero pensaba yo decirla, pero en realidad suena muy bien como la hace nuestro compañero Checa. Entonces me gustaría dejarle esta parte, ¿no? Un poco inesperado, pero creo que lo haces bastante bien y suena mejor de tu parte. Adelante, sí, Checa. Con mucho gusto. Es una calabrita compuesta para el padre Aurelio, que es un sacerdote que ha estado, ¿sí? Es un compañero que ha estado muy de la mano de la CGCIV y de la cultura morelense. Caminamos sin prisa, la vida así con calma nos acompaña tu risa. Medicina tradicional para el alma, desde lejano Mictlán, conoce nuestros sentires en el cercano Amatlán. Presente está Aurelio Ramírez. Muy bien, Cheque, muy bien. Mientras, lo dejamos un poquito con esta parte de lo que era el trabajo de nuestro compañero Aurelio Ramírez. Y pues nos comentan que la medicina tradicional para el alma, homenaje al joven abuelo, así se le conocía, que se llevó a cabo el pasado 3 de noviembre, se hizo la medicina, bueno, se llevó a cabo este homenaje. Él era un médico tradicional, Aurelio Ramírez Campos, y se llevó a cabo en la plaza cívica dedicada al Quetzalcóatl, en la comunidad de Amatlán. Esto aconteció con una gran ofrenda compuesta por máscaras y esculturas del gran artista Juan el Barbón. También los danzantes, que sin ser un solo grupo, se integraron en una sola danza. Danzantes y acompañantes fueron a hacer una ofrenda homenaje a la tumba de Aurelio, para luego regresar a la plaza de Quetzalcóatl y compartir la comida y la palabra. También decenas de testimonios del médico tradicional, del joven abuelo, del compañero, del familiar, del luchador por los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Todo esto y más se dijo de nuestro compañero Aurelio Ramírez. Cuando estaba en el panteón, yo sentía su presencia. Parece que nos acompañaba. Otro comentó que al principio no lo creía porque decía, es un chamaco. ¿Cómo vas a ver? Pero sí me curó, comentó otro compañero. Otro compañero comentó, aquí estamos reunidos por Aurelio y por el trabajo que realizamos junto a él. Aquí refrendamos el compromiso de seguir con la tarea y de hacer crecer el trabajo de la clínica Atecocoli. Otro compañero comenta, no solo era su medicina la que curaba, sino su eterna sonrisa, sus chistes, su amistad que nunca le regateó a nadie. También comentan que siempre estaba dispuesto a compartir sus conocimientos con otros médicos, hasta los que venían de las universidades. Estos fueron algunos comentarios que hicieron los asistentes, ¿no? Y pues ojalá y se continúe el trabajo de nuestro compañero Aurelio Ramírez. Claro. Al final también, se me olvidó, pero se proyectó un video con entrevistas de compañeros y familiares que, a pesar de los defectos técnicos que hubo, muestra el compromiso con la medicina tradicional y con los derechos de los pueblos indígenas. Sí, recordamos con cariño al sacerdote joven de nuestra tradición antigua, a nuestro compañero Aurelio. Bueno, continuamos con la información general. El Foro Morelos, Territorio en Emergencia, Violencia y Vulnerabilidad de los Derechos Humanos de los Pueblos y los Ciudadanos, a realizarse el día 12 de noviembre a las 10 horas frente al Palacio de Gobierno en Cuernavaca, Morelos. Este es un festival comunitario promoviendo la cultura del agua, que se llevará también a cabo el viernes 22 de noviembre, 10 de la mañana, en la comunidad de San Miguel 30. También hay un encuentro de los pueblos en defensa del territorio, la tierra, montes, agua y libertades políticas. Este evento, que se llevará a cabo en San Juan Ahuehuello, municipio de Ayala, Morelos, aquí mismo, en la Plaza Cívica, a las 9:30 de la mañana, el día 30 de noviembre. Muchos son los modos: uno, el enemigo; nunca más un México sin rostros. Este es un congreso nacional indígena de la región centro-sur. La treceava feria del pescado, la treceava feria del pescado cultural y artesanal, se llevará a cabo el sábado 23 y domingo 24 de noviembre. Esta es entrada libre, ojalá y puedan asistir, que comienza a las 10 de la mañana en el muelle de la laguna de Coatetelco. Habrá rituales prehispánicos, grupos musicales, danzas prehispánicas, artesanías de nuestros compañeros de Guerrero, de Oaxaca y de Chiapas, y también de Tlaxcala. Obviamente también de aquí, de nuestro estado de Morelos, y nuestros vecinos de Puebla. Habrá gastronomía local, teatro comunitario y conferencias sobre medio ambiente y violencia contra la mujer. Claro, Kevin, esta es una actividad tan hermosa en nuestra comunidad indígena de Coatetelco, que verdaderamente vale la pena que estemos ahí visitándola. También vamos a procurar subir todo esto al Face para que se tomen el tiempo y puedan revisar y hacer su agenda, abrir su agenda un poco para compartir algunos de estos espacios culturales. Es importante que asistamos, bueno, no solamente para disfrutar, sino también para aprender un poco cada día más, ¿no? Claro está. También estamos preparando la jornada de actividades para el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ahora los dejamos con la participación de los Cojolites, con la canción Señor Presidente. Ya En la sección ¿Sabías qué? Hay una información interesantísima. ¿Sabías que en los pueblos indígenas de Morelos la salud es entendida como una relación armónica entre las partes físicas y espirituales del cuerpo? La polaridad frío-caliente, las emociones, las normas sociales y los seres sobrenaturales, es decir, la ruptura entre dicha armonía, produce la enfermedad, Kevin. ¿Qué te parece? Así es un dato muy interesante. Lamentablemente venimos ya llegando al fin de nuestro programa. Y pues quisiéramos agradecer nuevamente a toda nuestra audiencia y esperamos contar con ustedes y pues me gustaría decir su asistencia, pero pues aunque sea con sus oídos, ¿no? El próximo 21 de noviembre, que será nuestro programa siguiente, y les recordamos que esta es una producción de la comunicación de, perdón, con la, esta es una producción de la Comisión de Comunicación de la CEGESIP, de la Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares. En los controles estuvo Irma Martínez Velasco y nuestro compañero Víctor Alfonso, también conocido como El Conejo. En las voces, sus amigos Ezequiel Venosa Salgado y su servidor Kevin García. Invitamos a que nos escuchen por Radio Chinelo. Sigan en contacto con nosotros en Facebook y correo electrónico. Les recordamos es cgsip@hotmail.com. Bueno, con esto nos despedimos y hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos. Ah, antes de irnos, también un agradecimiento y un saludo a nuestra compañera Claudia Montañez, ¿no? Lascano. Que hoy no extrañamos, puede estar, compañerita Claudia. Y esperemos que esté con nosotros la próxima. Un saludo. Nuestras raíces. Programa de la Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares. CGESIP.